En primer lugar, distinguidas autoridades, invitados nacionales e internacionales, sean bienvenidos a nuestra casa de estudios. Transmito a ustedes un saludo de nuestro rector, el señor Sergio Bravo Escobar, quien por razones de compromisos administrativos e institucionales se encuentra fuera de la ciudad en una reunión de consejo rector en la ciudad de Coyhaique. Me transmitió ayer que le diera su más afectuoso saludo y compromete a nuestra institución en todo el desarrollo de lo que ustedes quieren llevar adelante. Para nuestra institución es un honor que nos conceden el que ustedes estén hoy aquí. Realmente nos sentimos muy halagados y les damos la gracia. Pero quiero hacer alguna reflexión personal respecto a este tema. En lo personal, el dirigirme a un público tan selecto en un contexto de significancia primordial me remite a mi infancia, a mi feliz infancia, sin zapatos, siguiendo los zorzales, las loicas, los camarones, los digüeñes, la murtilla, el maqui, o todo aquello que salía del amor entre el sol y la tierra. Se me vienen aromas a la mente y nostalgia de todos mis amigos mapuches que me permitieron compartir su cultura. Cultura que viví, aprendí y disfruté durante los primeros años de mi vida inserto en las comunidades, pues mis padres fueron y jubilaron como profesores rurales en las comunidades mapuches de Carahue y Puerto Saavedra. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con lo que hoy iniciamos? Muy sencillo. Si la tecnología que hoy existe hubiese existido en aquel momento, entonces quizás yo habría filmado la película más bella de mi vida, la más comprometida y la más destacada respecto a los valores humanos que allí aprendí. Hace algunos años escribí un artículo titulado Donde ya no canta el chincol. Allí me refería a una analogía entre la desaparición de aquel pajarito, de esa ave, producto de la llegada de los gorriones que lo depredaron, con el tema que sufrieron mis amigos, que también fueron depredados por culturas ajenas, sus valores trastocados y sus intereses y sus deseos por culturas dominantes que no respetaron lo más importante, el ser, para dejar abierto un mundo al hacer. El mundo del ser de mis amigos fue invadido por el mundo del hacer cotidiano de hoy, poco reflexivo en muchos casos. Si esta significativa actividad, a partir de las imágenes y de forma emotiva, cautiva el hemisferio derecho, lugar donde se construyen las emociones, logra poner en imágenes y diálogo lo más significativo de aquellos valores, quienes disfruten de sus resultados, sin lugar a dudas, aprenderán que ser humano mapuche es mucho más complejo que simplemente ser humano. Junto con felicitarles por esta significativa idea, les insto a recuperar lo más noble que un ser humano puede encontrar en otro, la comprensión desde el velo y el sentido de su vida. Éxito en todo lo que trancen y cuenten con esa casa de estudios como una aliada en la búsqueda y recuperación de este sentido que aquí he descrito. Muchas gracias.